A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Nuevamente el tango contemporáneo nos llega desde Europa, específicamente desde Holanda, país donde en los últimos años hemos venido presentando destacadas figuras del tango en el desarrollo del tango argentino. Una de las figuras estelares es el bandoneonista Karel Krajenhoff, que tocara su bandoneón en la última boda real de Holanda. El bandoneón se desarrolla en Holanda a partir de ese día, como asimismo el tango argentino. Más recientemente nos llegó desde Holanda el trío femenino Tangata, enviado a Neo Tango por su directora, la pianista Margaret Markering. Hoy conocemos de dicho país otro cuarteto femenino titulado Rosa Río, tango formado 2012, que nos imaginamos que fue antesala del trío Tangata. Aquí está Cuarteto Rosa Río en este tango de Piazzolla, Frank Canapa. Frank Canapa de Astor Piazzolla escuchábamos con Rosa Río Tango desde Holanda. El nombre de este cuarteto está tomado de un tango de Astor Piazzolla, Rosa Río, con letra de su hija Diana Piazzolla y del poeta Juan Carlos Lamadrid, en el canto Héctor de Rosas. Este tango y también Todo fue de los mismos autores pasaron desapercibidos por lo lejanos del tango tradicional y considerados por la crítica en su época solo poemas musicales sobre música estructural. Nuevamente Cuarteto Rosa Río, ahora en un tango de los años 40, del pianista Ángel D'Agostino, Café Domínguez. El siguiente es un tango de un compositor de Holanda, Juan Woordmans, con una acentuación rítmica muy cercana al estilo de Osvaldo Pugliese, este título Al compás pasional. Thank you. Dejamos por unos minutos al cuarteto Rosa Río de Holanda para retomar una producción de neotango, donde hemos venido destacando las voces de consagrados poetas y sus obras montadas sobre tangos. En este último domingo del mes de mayo, mes que ha venido en nuestro país dedicándolo al mar, mes del mar, qué mejor que dejar a nuestro laureado poeta Nicanor Parra en uno de sus poemas, Canto al Mar. Lo hemos sobrepuesto sobre un fragmento de Marejadilla, un tango de Astor Piazzolla del año 1979. Canto al Mar. Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban, y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración, me dijo con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Canto al mar con el poeta, la voz del poeta Nicanor Parra sobre Marejadilla, tango de Astor Piazzolla del año 1979. Volvemos con el cuarteto Rosa Río, diciendo que dentro de los componentes que han detonado allá en la formación del nuevo tango se encuentra el estilo de Piazzolla, Pugliese y Julián Plaza. Justamente a Pugliese pertenece el siguiente título, La Yumba. La próxima pista de este disco trae este clásico de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. La curiosidad es que aquí está cantado en holandés por Heinz van der Heijden. Balada para un loco. Ach, zo'n doodgewone zondagmorgen in Amsterdam. Je weet wel. Ik wil een wandelingetje maken in het Vondelpark. Ben nauwelijks buiten of een man komt de hoek om. Steek de straat over in mijn richting. Ik kijk hem aan en denk, verrek. Nee, wat? Die man, dat ben ik. Een zeldzame mengelmoes van een zwerver en een verstekeling aan boord van het allereerste ruimteschip op weg naar de planeet Venus. Een halve meloen op zijn kop en hij heeft geen kleren aan, maar die zijn op zijn huid geschilderd. Schoenen gemaakt van autobanden en in iedere hand kleine vlaggetjes. Rood, wit, blauw, oranje. Hij lacht naar me en neemt me mee de stad in. En de etalagepoppen in de winkels knipogen naar me. Alle stoplichten kleuren hemelsblauw. Uit de sinaasappelen van een fruitstalletje springen verse witte bloesems. En zo, half dansend, half vliegend, tilt hij zijn meloenhoed op, geeft mij een vlaggetje en zegt: ik weet het, ik ben gek. Knettergek, geschift, mataklap. Maar zie toch hoe de maan schijnt boven het Leidseplein. Een stoet astronauten en kinderen draaien een wals om me heen. Dans, ja dans, kom, vlieg weg, vlieg weg, vlieg met me mee. Ik weet het, ik ben gek, knettergek, geschift met een klap. Ik kijk naar Amsterdam vanuit een spreeuwennest. Dan zie ik jou, zo lief ben je, maar zo triest. Oh, knettergek word ik van dat verlangen naar jou. Waanzin! Krankzinnige waanzin! Als je bij het vallen van de avond eenzaam bent, dan zit ik aan de rand van je bed met een gedicht en speel trombone en zie je hart ontwaakt. Waanzin, krankzinnige waanzin. Als een acrobaat duik ik in de afgrond van je décolleté. Totdat jij voelt dat ik je hart gek heb gemaakt, in brand gezet. Je zult het zien, ik ben geschift. Maar wij zijn vrij. We vliegen, liefste. We vliegen. Alles is illusie. En illusie is alles. We scheuren over de daken van het Rijksmuseum en het Concertgebouw. Met een zwaluw als motor. Op het Museumplein juichen de mensen ons toe. Hoera! Daar zijn de gekken die de liefde hebben uitgevonden. Een engel, een soldaat en mooie meisjes draaien hun walsje voor ons. De hele stad is uitgelopen om ons te begroeten. Ze applaudisseren en zwaaien uitbundig. En ik lach, een carillon van klanken, mijn klaterende lach. En ik kijk je aan en zing je heel zachtjes toe. Hou van mij zoals ik ben, geschift, gek, mataklap. Klim in die heftige tederheid van mij. Zet een pruik van halsbandpakketjes op en vlieg, vlieg met me mee. Kom, kom, we gaan er vandoor. Hou van mij zoals ik ben. Mataklap! En zie hoe de volle maan straalt boven het Leidseplein. Je smart zal ik verwarmen, het ijs van je verdriet ontdooien. Open je hart, we worden opnieuw geboren. Kom, vliegen, kom maar, kom. En el final nombramos a las integrantes de este cuarteto: piano Paulina Potts, violín Marquerie de Brunck, en bandoneón Jacqueline Edelink y en el contrabajo Susan Stifow. Estas dos últimas en la actualidad son integrantes del trío Tangata, el cual hemos presentado en programas anteriores. En el final, un tango dedicado al lucimiento del contrabajo de la autoría de las máximas autoridades del bandoneón. Aníbal Troilo y Astor Piazzolla escribieron Contrabajeando. Thank you.